El contexto urbano y el contexto rural tienen profundas y marcadas diferencias, que lejos de separarnos, nos unen y nos enriquecen. Cada contexto tiene saberes que se complementan y nos ayudan a aprender, mediante el conocimiento de las diferentes realidades y problemáticas sociales, de los diferentes paisajes que ofrece cada contexto, de la interacción humana con su entorno, de los diferentes espacios públicos, de las diferentes maneras de vivir la industria y la vida económica, de la diversidad en creencias religiosas, considerando fenómenos como la alta migración a las ciudades y que nuestra población rural, además del campesinado, está compuesta por una gran cantidad de comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen su legado cultural y religioso diverso. Las diferencias se correlacionan y complementan, y esto es evidenciado en nuestra riqueza cultural, en nuestro tejido social, en la riqueza dialéctica, gastronómica, en los espacios que como nación protegemos y conservamos, considerando nuestra alta variedad y riqueza cultural y natural, en los monumentos naturales, artísticos, arquitectónicos y legados ancestrales que preservamos y visitamos y nos identifican como miembros de un territorio soberano. También se ve manifestado en la producción teórica, académica, artística, literaria, científica, investigativa, en todos los campos del saber desarrollados. Producciones que deben de valerse de la riqueza que representa la interacción entre ambos contextos, para hacer de la escuela un escenario de comunicación y diálogo, que mediante el desarrollo y dominio de las TIC, la capacitación docente, la promoción de políticas públicas que garanticen dicha interacción, podamos hacer de las correlaciones y complementariedades entre el contexto rural y el contexto urbano una poderosa herramienta educativa que nos ayude a acercarnos a los objetivos de la educación en la actualidad, de ser una educación que promueva el pensamiento crítico, la inclusión y la sostenibilidad, trayendo consigo el desarrollo de la inteligencia emocional, la identidad individual y colectiva, la participación ciudadana, la conciencia ecológica, la promoción de los valores comunitarios, la construcción de ciudadanos críticos y conscientes de su participación política y democrática, la preservación cultural, la comprensión y respeto por la diversidad, el vínculo social con el pasado, con nuestra historia, desarrollando así el sentido de pertenencia y el cuidado mutuo.